El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos el programa número 11 de esta tercera temporada de Radio Liberada. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan, muchachos? ¿Cómo están? Aquí de vuelta, después de parte del programa ausentado, ¿no? Sí. ¿Qué más, Ronald? ¿Cómo están? No, todo chévere, todo bien. Bueno, hoy con un nuevo programa y tenemos un invitado. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es Python y sus plataformas. Y tenemos aquí a un invitado, pues, es Leonardo Caballero, mayor conocido como Macagua, ¿verdad? Bueno, Leonardo es un miembro de la Fundación Plon en Latinoamérica, es activista y programador de Plon, de Django, de Odo y, pues, de software libre, ¿no? ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido. Gracias, gracias. En verdad, muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Ya antes ya tenía unos días revisando sus podcast previos, me habían hablado un poco de ustedes y bueno, un placer estar acá. ¿Verdad? Gracias por la oportunidad. Sí, hoy vamos a hacer un programa un poquito, a variar un poquito las temáticas que hemos venido manejando en los últimos programas. Va a ser un programa, si se quiere, un poquito más técnico, aunque no, la idea es que sea digerible para todo el mundo, ¿no? Contanos un poquito, Macagua, vamos a decirlo así. ¿Cuál es tu actividad principal? Ok, yo actualmente soy desarrollador de aplicaciones. Principalmente me dedico como freelance para trabajar actualmente con dos empresas en el extranjero. Una empresa en España y una empresa en Suiza. Ajá. Desarrollando principalmente en Python para entornos web. Lo que principalmente me dedico como profesional, pues. Y bueno, en el tiempo libre seguir echando fuerza para los movimientos de software libre. ¿Que formas parte hace cuánto pues, del movimiento? Del movimiento acá en Venezuela, yo me inicié en 2012 en Beluc, Maracaibo, en aquel entonces. Y ya después, bueno, fue natural de empezar a agarrar la ola de la migración del tema de software libre acá antes que empezara. Entonces, bueno, no fue tan neófito para mí empezar a usar tecnologías de este tipo. Así que justo llegaste en el momento justo que fue cuando todo ese movimiento, ¿no? Empezó, sí. Se daba todo ese movimiento. Sí, yo empecé como todo. Mis motivaciones eran motivaciones de aprender a usar la tecnología. Yo venía de un mundo de Microsoft, aunque en ese mundo ya yo veía cosas como Unix, Nobel, todavía habían cosas de Nobel por allí. Y quería era aprender. Ahí el ego era aprender y ser tener una estrellita más en algo que nadie manejaba en aquel entonces. Y ya después se dio una oportunidad de que con el otro compañero, que éramos linuceros así a millón, aunque a millón era que no habíamos todavía podido instalar una distro, pero la virtualizábamos en Windows. Claro, pero tenía. Pero ahí estábamos. Y éramos como uno dice, hombre de pecho, pecho peludo, porque lo hacíamos con el kernel directamente, no es que teníamos un mandrake de aquella época ni nada, que era la parte más visual, sí. ¿No? Nos íbamos con los kernel a aprender comando. Uh-huh. Y a él le salió una oportunidad de trabajo en Mérida, no la despreció, se fue, y al mes se dio una vacante y yo no la desprecié y me fui. Uh-huh. Y de ahí estuve en Mérida por más de 10 años. Casi yo creo que 12 años estuve en Mérida con las comunidades de software libre fuertemente haciendo eventos y trabajando para el sector gobierno. ¿En qué trabajé? Fui instructor de la Academia de Software Libre, también fui desarrollador de un proyecto que en aquel momento se llamaba Fábrica de Software Libre también, de Fundacity Mérida. Allí desarrollé mucho en PHP en aquel entonces para un sistema administrativo que se llama SAIT. En aquel entonces prácticamente era el primer sistema administrativo que existía para entes descentralizados en la administración pública venezolana, porque fue un desarrollo que hizo Fundacity para consumo de ellos y lo liberaron. Ajá. Y después estuve un tiempo en la academia dictando los cursos de certificación de la Academia de Software Libre, que la Academia de Software Libre, para quien no lo sepa, es un proyecto que todavía existe por parte del gobierno para desarrollar capacidades en el uso de las tecnologías libres. Y incluso yo de ahí hasta yo saqué la certificación. Yo soy certificado en desarrollador en software libre, en especialización en desarrollo en software libre de la Academia de Software Libre de Fonda City Mérida. Después estuve trabajando en Senditel. Fue natural de que crearon Senditel, que es un centro de desarrollo e investigación en tecnologías libres, y yo me postulé para trabajar allá. Ahí sí duré 5 años desarrollando soluciones, investigando y desarrollando soluciones para el sector gobierno orientado al apoyo a las comunidades. Uh-huh. Hicimos muchos experimentos con sistemas para censos de consejo comunal en PHP, en Python. Y fue natural de que en algún momento teníamos que elegir cierto tipo de tecnologías para cierto tipo de proyectos, y ahí fue cuando nos empezamos a orientar más hacia Python. Y fue como que mi primer encuentro con el lenguaje de programación Python como tal. Ajá, que es el tema de hoy, del programa, ¿no? Sí, el tema de Python. Así que por ese lado viene tu... Sí, mi experiencia. Ajá. Fue muy natural trabajar con Python por la demanda laboral que se estaba dando. En aquel entonces en Senditel teníamos a un miembro de la comunidad de Python que se llama Francisco Pal. En aquel entonces era uno de los pocos que hablaba de Python, estamos hablando de 2008. Entonces, él era muy visto de forma extraña en los eventos de software libre porque todo el mundo programaba en PHP y Python era algo así como que, ¿qué es esto? ¿Qué es este loco que está aquí? Sí. Muy cariñosamente lo tratamos, lo recordamos desde ese punto de vista, pero bueno, era una de las pocas personas que lo estaba hablando. Y bueno, empecé a trabajar con el lenguaje, lo orientamos como inicialmente en el proyecto que yo estaba, era para crear plataformas para la participación ciudadana a través de medios, de portales, foros de discusión, donde hayan espacios que la gente pudiera denunciar abusos de cualquier tipo, todo el tema de la auditoría y la contraloría. Hicimos algunos conceptos que tuvieron su éxito, pero no el impacto suficiente en la comunidad por el tema de, en aquel entonces, la limitación del acceso a internet, la limitación de acceso a los dispositivos móviles y todo el tema que luego, quizás con el tiempo, fue un experimento para ver cómo adoptar el uso de las TIC a través del medio del internet. Ya después de esa experiencia fue muy interesante porque quisimos desarrollar plataformas y las hicimos y están públicas y muchas se liberaron como código libre, como software libre, pero la realidad del país era muy distinta. No se hizo un estudio totalmente certero porque nos dimos cuenta tras el tiempo que el impacto iba a ser mejor a través de los medios como redes sociales que al desarrollar una plataforma tecnológica que hiciera todo. Claro, y el tiempo lo ha demostrado, es decir, el mejor impacto que causó Chávez con el tema del Chávez Candanga fue de que la gente prefería canalizar por Twitter la solicitud, la denuncia, que entrar en una plataforma y hacer el registro de la denuncia. Nosotros aprendimos eso allí, el impacto que causó eso. Incluso en aquel momento hablábamos mucho si a desarrollar una aplicación para móvil o hacerlo por Twitter y lo conveniente o lo no conveniente de usar esos medios digitales para todo el tema de seguimiento y la atención ciudadana correspondiente. ¿Un tema? Sí, realmente es todo un tema. Lo que le dicen el gobierno electrónico es todo un tema. Y el gobierno empezó a experimentar todo ese tema de cómo adoptar tecnologías. Python seguía siendo la elección para nosotros. Claro. Como un lenguaje simple de aprender, de ofrecer transferencia de conocimiento, y de ahí fue como que el impulso que le dimos al lenguaje como tal, más allá de esa realidad de comunidad, esa realidad del día a día de la gente de la calle, de la comunidad que se organizaba para resolver sus problemas en el consejo comunal. ¿Cómo nosotros garantizamos una transferencia de conocimiento? Entonces nosotros hicimos un estudio comparativo en el tema de cuál lenguaje de programación a nivel técnico, al momento de llegar a esos niveles técnicos, era más fácil de aprender, y Python surgió como una buena alternativa en cuanto a su sencillez y a la vez su robustez en desarrollo tecnológico. Macagua, he escuchado bastante lo que ha dicho y esto, pero ¿qué es Python? Python, concepto básico ahí. Python es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación en términos generales interpretado y de alto nivel. Es decir, su forma de escribirlo es simplemente, es muy sencillo gramaticalmente hablando. Así, vamos a repasar un poquito lo que es los conceptos de programación. Cuando tú vas a desarrollar un sistema, un programa informático, tienes que escribirlo en una serie de instrucciones y procesos para poder obtener ese programa. Es como la analogía que se hace de cuando tú preparas una arepa. De la receta de preparar una arepa. Entonces tiene unos ingredientes, un procedimiento, y si tú lo alteras, el procedimiento, si tú querías una arepa reina pepiada, pero le agregas cazón, entonces ya el resultado va a ser una arepa de cazón con reina pepiada. Pero tiene una serie de instrucciones, procesos para obtener una arepa. Igual es el mismo con los lenguajes de programación. El lenguaje de programación es la herramienta con que tú escribes esa secuencia. Y esa secuencia tiene un lenguaje técnico que está generalmente en inglés y que tiene estructuras, procesos, inicio y fin para que dé el resultado de lo que tú quieres que se programe. Se habla de que es un lenguaje interpretado porque existen otros lenguajes como los compilados. Generalmente los lenguajes como C, C++, son lenguajes compilados. Pascal, son lenguajes compilados. Y muchos sistemas operativos usan lenguajes interpretados y lenguajes compilados para poder hacer los programas que se ejecutan, que nosotros los interactuamos directa o indirectamente al hacer clic durante al usar un computador. Python tiene también es multiplataforma. Sí, es muy limpio también su sintaxis, ¿no? Sí, él tiene la fama de... Primero, es multiplataforma. Es decir, que lo que tú haces por lo general te funciona para Windows, Linux, Mac OS y otras plataformas. Incluso puedes correr ciertos scripts en teléfonos basados en Android. ¿Ya? También se puede hacer script. Se puede trabajar con objetos. Se puede trabajar con la parte web. O sea... Sí, muy bueno eso. El tema de las características del lenguaje es que es multipropósito y multiparadigmico. Así que te soporta lenguajes de programación, como lenguaje de programación orientación objeto, que es un paradigma de programación muy popular en finales de los 90 al 2000. La programación estructurada, típica de los lenguajes de programación. También paradigmas de programación como programación funcional, que está orientada para cierto tipo de solución de programas informáticos. Además, su naturaleza en cuanto al lenguaje, su sintaxis, como tú estabas hablando, es muy limpia. ¿En qué sentido limpia? De que es muy simple la estructura de los bloques, y eso está muy pensado en la filosofía de quienes crean el lenguaje. Ellos hablan de que el código a veces lo pudieras ver sintetizado en una sola pantalla de monitor, por ejemplo. Entonces eso hace que la estructura del lenguaje sea minimalista y cumpla lo que hace. Yo por lo menos cuando comencé a estudiar, pues vi C++ y esto, y uno se acostumbra a que sea los corchetes, el punto y coma, y uno puede tener todo desordenado, pero mientras esté el corchete, se abre y se cierra, entonces está todo bien. Pero entonces Python ya nos obliga con espacios, ¿no? A tabular. A estar tabulado, y entonces todo más limpio, más bonito, ya sabe uno si hay un bucle, dónde está. Para que la gente que no programa, eso que tú estás diciendo es cuando nos pasó todo, cuando empezamos a aprender el castellano, que es nuestro idioma natural, que nos lo enseñaban en casa, que nos lo enseñaban en la escuela. Era común de que te equivocabas en una coma, en una acentuación, y todos sabemos ya que si tú no colocas una acentuación, el significado distinto que puede tener en un párrafo. En los lenguajes de programación pasa eso. Hay lenguajes de programación que son muy estrictos con el tema de los punto y coma, que indica que continúa un nuevo bloque de código o una nueva línea de código. Es como el punto y aparte. En cambio, en Python se simplifica mucho más eso. Las estructuras de bloque, que son estructuras de programación donde ahí hace un proceso interno y luego sale y hace otro proceso, muy útil cuando tienes que repetir tareas en un programa, en Python se simplifica. Entonces ya no tienes las llaves, sino simplemente dos puntos y los tabulares. Entonces los tabulares es una indentación que hace la analogía de que estás dentro de un bloque de código. Entonces, cuando tú estás escribiendo, eso te simplifica, te disminuye el error humano de caer en errores sintácticos. Y hay que entender algo, cuando tú programas, los programas son ejecutados por un intérprete. Y el intérprete tiene que el programa que tú hagas debe pasar todos los errores gramaticales y todos los errores sintácticos que pueda tener tu escritura, porque un humano es el que lo escribe, tú eres el que lo escribe. Entonces, desde ese punto de vista, cuando él pasa todo eso, es que ejecuta el programa. Eso es a procesos internos, así es que se ve. Entonces, desde ese punto de vista, aprender la gramática de este lenguaje, hablando en estos términos, es más fácil que en la de otros lenguajes, porque lo que te forza, porque no se puede negar que al principio cuesta, es que te forza a que te olvides de las llaves, los corchetes y de los puntos y comas, porque aquí se manejan, son tabulaciones. Entonces el lenguaje sí es estricto en eso, que te dice, mira, aquí hay una tabulación, una indentación inadecuada. Es más limpio. Y entonces eso hace de que al principio quizás choques, porque en los otros lenguajes no es natural eso, pero cuando tú te acostumbras a eso, hace que el código sea más limpio y que vaya una sencillez en cuanto a la escritura del lenguaje. Vamos, ahora que vimos un poquito lo que es, bueno, un poco cómo funciona Python, vamos a ver un poco las aplicaciones también básicas que tiene, pero todo esto lo vamos a ver después de escuchar un temita musical cuando volvamos. Thank you. Bueno, continuamos entonces. Contanos un poquito cuáles son las aplicaciones o los usos más comunes para Python. Está bien. Bueno, Python como lenguaje de propósito general tiene mucha aplicabilidad en el área de desarrollo web. Hay muchas tecnologías o frameworks utilizados para hacer desarrollos web. También para el área académica, ciencia. Hay un conjunto de herramientas que te ayudan para cálculo matemático, científico. También hay herramientas para automatización de procesos y por consiguiente en algunas distribuciones de Linux, Python es una dependencia aparte del sistema porque ayuda a muchos procesos de la gestión del sistema operativo. Tiene realmente mucho uso, incluso quienes han adoptado el lenguaje como programación ya se han dado casos de éxito del sector gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Brasil es promotor de Python en muchas de sus índoles o desarrollos que ellos hacen, en Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, incluso en desarrollos a la alta presidencia del gobierno de Brasil. La misma gente de Google agarró por un tiempo y contrató al creador de Python y se lo llevó para que trabajara con ellos, y mucho de su plataforma que nosotros interactuamos de Gmail o de herramientas de los servicios en la nube de ellos están hechas en Python como una de sus de las tecnologías que ellos usaron. Ese proyecto duró, creo que fueron más de 6 años que estuvo el creador de Python trabajando con ellos. El sector privado, bueno, hasta el mismo Microsoft usa dentro de sus soluciones para desarrollo de aplicaciones de .NET, da soporte para programación dentro del lenguaje, sí, y lo usan para ciertas cosas dentro de sus plataformas. Realmente hay muchos casos de éxito dentro del lenguaje, incluso ya que estamos aquí en Venezuela, hay mucha gente también aquí en Venezuela que está empezando a usar o ya lleva un tiempo usando Python. Sector gobierno, con cosas como el tema de la migración a software libre, han tenido la suerte de ir usando Python como soluciones para desarrollos web, para sistemas administrativos, para la misma distribución que promueve el gobierno venezolano, que es Canaima GNU Linux, usa mucho Python, incluso para enseñar a programar también. Sí, ¿no? También para enseñar a programar, y hay iniciativas que promueve, por ejemplo, el gobierno o comunidades o activistas de software libre en Venezuela para enseñar la programación, sí, orientada a través del lenguaje Python, que es un caso muy curioso de que se han dado en universidades a nivel mundial e incluso aquí en Venezuela, que demuestran a cómo enseñar desde niños a personas ya adultas porque nunca han sabido nada de programación, les enseñan a usar Python como lenguaje para programar sistemas y obtienen resultados muy interesantes. Sobre todo. Sí, yo quería preguntarte un poquito eso. O sea, ¿se puede arrancar a aprender a programar con Python? Uh-huh. Sí, efectivamente. De Python, depende del uso, ¿ya? Pero hay varios casos de éxito. Estos casos de investigaciones en universidades que enseñan cómo a los niños pequeños les enseñan a programar Python para programar videojuegos. Y los muchachos en poco tiempo ya se pueden programar y hacer animaciones y programar sus videojuegos, ya eso da un índole de que para un niño que está empezando a interactuar con el mundo tecnológico, con los gadgets, con los hardware, que se le haga fácil un lenguaje para ya hacer cosas que interactúes con el ordenador, eso te dice que la simplicidad del lenguaje, pero al mismo tiempo lo robusto y las herramientas que él tiene incluidas en su stack, en sus cosas para trabajar con el lenguaje, te facilitan el poder obtener resultados en poco tiempo. Pero también está el otro enfoque, hay un enfoque que promueve la comunidad Python o cierta gente de la comunidad Python como desarrolladores a aprender a programar orientado a la web, que es la iniciativa de Django Girls. Django Girls estaba pensado en un inicio, fue creado por mujeres para enseñar a programar a mujeres, con el objeto de demistificar ese cliché de que los lenguajes de programación son para hombres. Cuando los lenguajes de programación fueron creados, el primer lenguaje de programación fue creado por una mujer. Entonces, es un taller que lo puedes hacer presencial o lo puedes hacer de forma autodidacta, como a ti te parezca. en el cual en 8 horas a ti te enseñan a cómo crear un sitio web con bases de datos, con formularios de registro, con creación de usuarios, lo típico que se lleva en un sistema, y además te lo enseñan a hospedarlo en un sitio web gratuito. Y tú al finalizar ese taller o ese tutorial, que lo puedes hacer en tu casa o en un encuentro de comunidad de Python, tú ya tienes una página web lista y funcional en un sitio de internet, y 8 horas antes tú decías que no programabas. Entonces, el enfoque de las enseñanzas, de en cuanto a la enseñanza, a aprender a programar y obtener un producto final, vale la pena en cuanto al resultado que obtienes. Evidentemente, cada enfoque de enseñanza te da el ABC, y después tú tienes que ir profundizando el área que tú te quieres ir, sea desarrollo web, sea videojuegos, sea análisis estadístico, automatización de datos. Eso pasa en todo, porque eso ya es un proceso cognitivo de cómo la persona va asimilando el conocimiento que le van dando. Sí, hacia dónde va después. Sí, ¿no? Hacia dónde va, pero la sencillez del lenguaje te lo permite. Y yo lo puedo hablar con experiencia en programando, tengo más desde 2000, desde el 98 por allí programando, haciendo cosas web o haciendo cosas con lenguajes compilados. Y en aquel momento, antes de yo conocer Python, lo más sencillo para aprender a programar era Pascal, en cuanto a la simplicidad del lenguaje. Pero aquí además, no solo genero, en Pascal yo generaba aplicaciones de escritorio, pero aquí yo puedo hacer web, puedo hacer cálculo científico, puedo automatizar procesos, puedo hacer backup de un sistema, puedo migrar datos de una base de datos a otro, es decir, puedo hacer muchas cosas. Entonces eso le da la potencialidad de un lenguaje multiplataforma, multiuso, que entonces también lo que yo hacía en Pascal era para Windows. Por más que fuera sencillo, era solamente para Windows, pero si mis usuarios o mi cliente tiene diversos sistemas operativos, Python es una mejor opción, porque no solo mi resultado va a servir para una plataforma, sino para varias plataformas. Entonces eso también le da un valor agregado, de que la enseñanza tiene un producto y un objeto con un valor agregado mejor. ¿Qué ejemplo de programa así, de software hechos en Python conoce, no sé, que sean populares? Muy buen caso. Bueno, Python como tal, mucha de la base del sistema operativo de Debian, que es una distribución de Linux muy popular, es una de las madres, está hecho en Python. Y es una dependencia importante dentro del sistema operativo, es decir, como lenguaje de programación, está muy metido dentro de lo que es el sistema operativo. Blender también es... Eso, es un buen caso. Blender está hecho en Python. Blender es una herramienta de animación 3D. Y sobre todo, toda la filosofía de extender el IDE para hacer efectos visuales o agregarle nuevas funcionalidades a la parte modelado 3D está hecho en Python, porque el lenguaje propiamente está en Python. Y lo que pasa es que mucha gente... Yo diría, bueno, desde mi experiencia, Python es más como un lenguaje, como son lenguajes interpretados, y son lenguajes que muchas veces se ejecutan del lado de un servidor, por ejemplo. Entonces quizás pasa desapercibido de la masa, pero muchas de las aplicaciones, caso Blender, por ejemplo, es usado aquí en Venezuela. Por un tiempo se usó un programa para usar la red Twitter que se llamaba Turpial. Y Turpial está hecho totalmente en Python. Odo. Ese es otro caso. Bueno, ese es otro caso en un nicho de sector de uso muy particular. Odo es un sistema de gestión empresarial, es decir, un ERP. Y como ERP tiene muchas áreas de uso, tanto para las pymes, pequeñas, para las medianas y grandes empresas. ¿Qué es un ERP? Un ERP es lo que normalmente la gente entiende como un sistema administrativo. Pero con Odoo tú también puedes hacer portales web, tú también puedes hacer e-commerce, tú también puedes hacer el seguimiento de todo el proceso de compra de un producto. Voy a hacer la sinopsis corta de lo que puedes hacer con Odoo. Imagínate el caso de que tú quieres que la gente te contacte para adquirir un producto que tú produces. Y entonces agregas un formulario de contacto y la gente te escribe por allí para que le des información de los precios, del catálogo de productos y todo eso. Eso te llega a Odoo como una potencial compra o un potencial relación de negocio con un nuevo cliente. Él tiene un módulo de gestión al cliente y ese módulo de gestión al cliente genera un proceso de solicitud, compra, cotización y posible venta y despacho del producto que la persona te hizo. Es una herramienta muy completa. Y Odoo es desarrollado por una empresa en Bélgica. Es un consorcio de empresas que crearon un producto tecnológico en el cual funciona la filosofía software libre y open source, de la libertad y la gratuidad en niveles de acceso a la tecnología, pero también hay todo un modelo de negocio para ofrecer soporte en soluciones de tecnología y está hecho en Python. Servicio, ofrece más que sí, servicio. Sí, ofrece servicio, realmente. Yo quería preguntarte, Macagua, sobre el tema de las comunidades, ¿no? ¿Cómo se mueve la comunidad de Python acá en Venezuela, en Latinoamérica? ¿Qué contacto has tenido? ¿Qué eventos hacen? ¿Qué logran? Claro, muy buena eso. El caso de Python, en Venezuela tenemos ya una fundación. Bueno, una asociación civil que sin fines de lucro que creamos, que se llama Fundación Python Venezuela. Fue registrada en Mérida. Fue un logro después de tanto esfuerzo de tratar de años de unir y tener una figura jurídica que nos consolide ante algunos tipos de instituciones. Nosotros como comunidad promovemos el tema de Python en hacer eventos en universidades o en comunidad en general que se organice y quiera aprender Python, nos puede buscar y si estamos en la zona nos acercamos y organizamos un taller de Python o damos unas inducciones. Muchas veces usamos el tutorial de Django Girls, que en 8 horas le demostramos cómo tener una página web lista. Y interactuamos con base de datos, con hosting, con un conjunto de cosas que para la gente es muy complejo, pero es muy sencillo de lograrlo con Python. Y también damos asesoría, acompañamientos, entrenamientos, porque dentro de la misma comunidad nos recomendamos. Ya hay personas que tienen su reputación, tienen sus emprendimientos y pueden ofrecer sus productos y servicios desde allí. Por allí, desde la comunidad Python Venezuela, hay un proyecto incluso de evaluar, ofrecer como ciertos modelos de certificación. Eso todavía está en proceso. Pero funcionamos como una comunidad de software libre que, aunque tenemos ya nuestra figura legal en Venezuela, organizamos eventos en la medida de las posibilidades que nos lo permita la situación país. Y hemos ya hecho la primera conferencia de Python en Venezuela. Se hizo en 2012 y no se ha podido continuar. Es un evento que se debería hacer anualmente por las complejidades que nos ha tocado llevar aquí en Venezuela en cuanto a la organización de eventos, pero es uno de los eventos más emblemáticos de la comunidad. Y adicionalmente, yo particularmente soy de los que me gusta ir a las universidades y organizar PyDays, nosotros les decimos así, los días de Python, donde no solo hablamos una introducción al lenguaje, sino nos sentamos a explicar, a usar una herramienta, por ejemplo, usar Odoo, hacer el tutorial de Django Girls, mostrarle casos de uso. Mira, sobre todo en las universidades que le piden proyectos que usen Python y que responda a una necesidad. Y ya hay soluciones en Python para diversos casos, web, soluciones administrativas, de cálculo científico, que ya están hechas. No tienes que volverla a hacer, sino enfócate, úsala y adáptala a la solución que te están pidiendo en el área de investigación o de la materia que estás viendo. Eso es la realidad aquí en Venezuela. Uh-huh. Funcionamos mucho a través de los grupos IRC o los grupos de Telegram. Ah, muy bien. También nos movemos mucho por Twitter principalmente. Tenemos una cuenta en Twitter que se llama Python Venezuela. Python Venezuela, que es Python VE, de V de Venezuela y E. También estamos por allí por la comunidad, por Facebook, pero se mueve mucho el trabajo de lo que hacemos en Venezuela por la etiqueta PyBE en Twitter. Nos pueden por allí seguir. Pero también tenemos listas de correo, tenemos un sitio web en internet que ustedes pueden acceder por python.org.be para que puedan estar al tanto de toda la movida de lo que estamos haciendo aquí en Venezuela. Redes federadas ninguna, ¿no? No. Pero ahí estamos, pues sí, somos una comunidad, sobre todo se mueve mucho de la información, tanto por listas de correos, donde podemos dar soporte a preguntas desde las más básicas hasta las más complejas, porque tenemos gente en diferentes áreas, ya que el lenguaje lo amerita. Y también tenemos soporte en tiempo real a través del chat de IRC y de Telegram. Una pregunta, Macagua. Tú eres miembro de la Fundación Plon en Latinoamérica. ¿Qué es Plon? Ok. Plon es, bueno, es un sistema de gestor de contenido, ¿verdad? En mi época, cuando trabajé en Sanditel, una de las plataformas que elegimos para ofrecer este soporte del uso de las tecnologías y la información en la web fue Plon. Plon es... ¿Qué es un sistema gestor de contenido? Es lo que la gente entiende como un generador para hacer sitios web. Aquí en Venezuela se ha popularizado mucho herramientas como Joomla, como WordPress. Es muy demandado aquí en Venezuela por las tecnologías que están. Y nosotros nos fuimos por Python y Plon. En aquel momento era el CMS, el sistema gestor de contenido más robusto y estable que había. Yo me fui involucrando en la herramienta, investigando, desarrollando, haciendo prototipos. Y bueno, me fui involucrando dentro de la comunidad de Plone. Plone tiene sus comunidades de desarrolladores. Y bueno, he tenido mucho contacto a través de ellos, de comunidades en todo lo que es el Cono Sur, en todo lo que es Brasil, incluso hasta alguna parte de Centroamérica, más que todo hacia México, porque he hecho trabajos de traducción, soporte al español, he hecho desarrollos o productos, módulos que se le ponen a la herramienta. Y bueno, eso fue natural, un proceso natural de aprendizaje y de ganar experiencia como desarrollador, promotor de la herramienta, y me llevó en algún momento de que me recomendaran como evangelizador. Y para ellos, para la Fundación Plone, es un desarrollo, es una actividad de promover esta herramienta en habla hispana. Para que no lo entiendan, es decir, generalmente todos estos movimientos de software libre tienen una ONG, que es la que registra la marca y promueve el desarrollo. Bueno, yo soy evangelizador de la Fundación Plone para esta zona. Ya llevo ya desde 2012 con esa labor de estar promoviendo en nuestro idioma esta herramienta. Y ha sido una experiencia interesante. Ahí he ganado mucha conocimiento técnico, pero también conocimiento de vivir en comunidad, de lo que es cómo funciona realmente una comunidad de software libre. Son comunidades muy organizadas, donde ahí tuve mi primera experiencia de ver cómo era un maratón de programación, así que es como ellos realmente se reúnen y hacen las mejoras significativas del sistema. Esos son a veces reuniones muy informales entre pizzas, entre muchachos en una mesa programando y con una lista de tareas de solución de problemas que reportó un usuario en cualquier otra parte del mundo, y se reúnen y en 3 días ya te tienen la solución al problema. ¿Estás hablando en ese caso de Plon? De Plon y de Python, porque como a la final Plon está hecho en Python, entonces tú ves allí gente, no necesariamente en Plon, sino gente que programa en Python que se acerca a mejorar cosas en Plon. Y he ido a eventos en Brasil, ya he ido a 3 eventos en Brasil como ponente, a lo que es el Simposio Sudamericano de Plone, que generalmente lo habíamos hecho en Brasil, porque Brasil es un principal usuario de Plone, es el principal usuario en toda Latinoamérica. Tienen casos de éxito, tienen más de 40.000 casas legislativas usando sus sistemas administrativos basados en Plone, portales web de las cámaras legislativas del Brasil montadas en Plone. Son tecnologías que ellos vienen usando desde, estamos hablando del 97 para acá, porque Plone viene desde aquella época. Ellos fueron de los primeros casos que usaron Plone en un sector de gobierno. Y la realidad en Brasil con el cuento de las comunidades es muy curiosa, porque ellos allá han usado Python o tecnologías basadas en software libre sin necesidad de decreto. Ellos simplemente se han organizado como comunidad, como sector IT de gobierno, y ven los valores competitivos de usar tecnologías open source o de software libre en el sector gobierno y las han ido incorporando. Eso ha creado una presión natural de que el gobierno empiece a promover software libre al software privativo, porque ya se dan cuenta los valores que te ofrece la tecnología, y ha causado un impacto significativo en que el sector educativo lo use. Sí. Y lo eduque a la gente. Eso es cierto, digo, el tema competitivo o el tema de costo. Uh-huh. Pero eso pasa en todo el mundo, y sin embargo no en todo el mundo se toma la misma medida. Claro. Digo, en muchos lados eso se desoye, o directamente hay negociados por fuera, digo, por otro lado, eso pasa en muchos países. Uh-huh. También. Porque el tema, todos sabemos cómo trabaja Microsoft. Sí. Respecto al lobby, ¿no? Los lobbies son muy fuertes, incluso en Brasil. las veces que he estado interactuando con ellos, siempre me entero del lobby de Microsoft, del lobby o de Oracle, de empresas fuertes que meten sus productos tecnológicos. Aunque el producto tecnológico te ofrezcan es open source, por detrás toda la infraestructura hay que pagar. Claro. Y hay que certificar. Sí, eso siempre va a pasar. Y ellos igualito lo viven. Como vivimos aquí en Venezuela. Claro. En otros lados. Pero para ellos, en ese caso, no hubo necesidad de decreto. Ni, cuando digo de decreto, es que aquí en Venezuela... Sí, estamos hablando del decreto de Chávez en su momento. En su momento. Hoy hay ley. Que no se cumple, pero que hay una ley. Claro. O sea, no es un decreto, es una ley. Y allá al menos ellos lo usan, sin decreto, sin ley, sino simplemente porque están claros de que son tecnologías que, con sus valores de la filosofía open source, apunta a ofrecer mejor cosas, por ejemplo, al sector gobierno, que lo que te puede ofrecer el modelo privativo. Entonces eso le da un enfoque interesante al tema de cómo se mueven las comunidades. Son como que necesidades de cada uno distintas. No, quería opinar solamente que pues ahí como que se creó una cultura primero antes de una ley. Y aquí que como que al revés, que primero una ley y una cultura. Y efectivamente. Y eso ha dado un impacto distinto en cómo las comunidades interactúan con el sector gobierno o el sector privado. Porque a la final son tecnologías que se promueven a través de o el sector de la comunidad o el sector de IT que te lo viene a ofrecer. Y si hablamos sector gobierno, él tiene que ver con quién se apoya, si con la comunidad o con el sector del sector privado. Y allá la comunidad es muy fuerte. Es decir, en mi primer evento de tecnología que yo fui y ver más de 500 desarrolladores hablando de diferentes temáticas del sector público, privado, es decir, yo quedé asombrado. Eso aquí en Venezuela, ni en el mejor caso eventos. No solamente en Venezuela, eso es muy difícil. Brasil es un caso bastante particular en cuanto a eso. Sí, definitivamente. Digo, en toda Latinoamérica. Ya va más allá de Venezuela o de. Digo, de es otro un, lado. Es un caso de las comunidades más fuertes, es la de Brasil. Vamos a ir a escuchar el último temita musical y después continuamos ahí para ir cerrando ya el programa. Não há, de certo não há, uma certeza sequer. Quero libertar o céu, deixar que cada um escreva o seu próprio papel. Ironizar o certo, cadenciar o inverso em si. Sejam canções. Inventou o amor, podemos desinventar, construí-lo ao nosso tempo. No espelho, nosso teto. A nossa pose propaganda de jeans. Incendiar toda a cidade em nosso sexo, insanidade derreter. Deuses vão se beijar. A gente que inventou o certo, podemos reinventar. Bueno, ya para ir finalizando este programa, se fue rapidito el tema, vamos a hablar algunas cosas porque van a quedar muchas. Leonardo, ¿cuál podría ser la forma de trabajar con Python o cuál puede ser la ventaja, digamos, de Python comparativamente con otros lenguajes en cuanto a uno trabajar, ¿verdad? Al modelo de negocio. Bueno, fíjate, el modelo de negocio es muy parecido a ofrecer productos y servicios con otros lenguajes de programación, ¿ya? Es decir, el que es programador o quiere aprender a programar sistemas tiene que conocer el lenguaje, saber a qué tipo de aplicaciones puede desarrollar, puedes hacer páginas web, como puedes hacer scripts que automaticen ciertos procesos, por ejemplo, en una radio o en un sistema operativo, cosas para distribuciones de Linux. Pero también puedes hacer sistemas administrativos, por ejemplo, con O2. También puede, el tema de páginas web, puedes trabajar con cosas como el framework de Django para hacer páginas web, Pyramid, Plone para hacer portales web. Toda la parte de cálculo científico, hay todo un conjunto de soluciones propias del lenguaje. Entonces, depende del área, tienes que enfocarte en buscar las herramientas adecuadas. Ahora, ¿qué tipo de cosas puedes ganar dinero con respecto a Python? Bueno, entrenamientos presenciales o a distancias, porque ahorita la modalidad de entrenamiento mucho se hace a través de Google Hangout y puedes hacer entrenamientos a distancia fácilmente de Python, o si ya después quieres ir a cosas más profundas en otras tecnologías como Odoo, Django, Plum, en fin, las que haya. Se hacen mucho en línea, ¿ya? ¿Ya? Es decir, que no tienes que tener una infraestructura, sino una buena conexión, un equipo y una cámara web con micrófono para hacer eso. También puede haber entrenamientos presenciales. Ahora, ¿qué es lo que diferenciaría de trabajar a Python, a PHP, para el que ya es programador y quiere optar a Python como una alternativa en su conjunto de herramientas para ofrecer soluciones? Es que Python está siendo muy demandado a nivel mundial, incluso en análisis de tendencias en el uso, ya lleva 2 años consecutivos Python es el lenguaje que está siendo más demandado como lenguaje interpretado del lado del servidor, es Python. Hay otros lenguajes, Java por el tema móvil, pero Python siempre sigue en el desarrollo web, en la parte de servidores, sigue siendo muy demandado. Entonces, ¿quién te dice a ti a dónde debes apuntar como profesional? A manejar herramientas es la demanda del mercado, lo que estén invirtiendo en tecnología. Por ejemplo, Google está invirtiendo mucho en el desarrollo JavaScript. Son los principales promotores de Angular, por ejemplo. Y el que se vaya a trabajar con Python, también en algún momento vas a tener que interactuar con Angular, porque yo trabajo en un desarrollo con Plone, una empresa en Suiza donde ellos están haciendo toda la separación de la interfaz con una aplicación en Angular que es JavaScript, para que esa misma aplicación JavaScript sirva para la aplicación móvil que están haciendo ellos con Ionic, que es otro framework de desarrollo hecho en JavaScript basado en Angular para móviles, y desarrollar aplicaciones para diferentes clientes, para diferentes sistemas operativos de aplicaciones. Entonces, Python siempre sigue estando allí como una de las tendencias para el desarrollo en la actualidad. Entonces, quien no programa en Python está como que quedándose en la demanda, fuera de la demanda de lo que te está dando el mercado. Y también hay que valorar algo: están pagando en algunos casos mejor a los programadores en Python que a los programadores en otros lenguajes. Entiéndase, por ejemplo, por eso que digo, en algunos de los casos, entiéndase PHP. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes que ver cómo analizar tu realidad laboral en donde tú vives y evaluar por qué no optar a un lenguaje que también, si ya tú programas, vas a aprender es otra forma de escribir un programa. Y bueno, evaluar de los costos, si te van a pagar mejor en otro lado y puedas optar al lenguaje. También hay que entender de que hay mucha demanda, por ejemplo, en sistemas administrativos, todo lo que es O2. Ahí hay soluciones empresariales para pymes, grandes empresas, e-commerce, automatización de procesos industriales. a nivel de sistemas administrativos, pagos, nóminas, y todo eso lo puedes hacer con, eso está hecho en Python, y hablando en técnicamente, tú programar en estas tecnologías es relativamente sencillo. Y existe toda una estructura, de, en el caso de Odoo, donde hay una estructura de partnership. Es decir, tú puedes pagar como empresa, como persona natural, un partnership con la casa matriz de Odoo y obtienes facilidades, soporte, que no te lo da desde un punto de vista que no tengas el modelo de partnership. Entonces, eso te da garantías que tú le puedes ofrecer al cliente, al cual estás ofreciendo tus soluciones en Python. Y eso es un modelo de negocio interesante porque, ok, yo quiero ofrecer soluciones de negocio donde garantice soporte, estabilidad, tiempo de respuesta, un poco de cosas. Y si ya tú tienes la casa matriz de la solución hecha en Python, como es en este caso ofreciéndote el soporte, eso le da garantías al cliente. Y entonces ya tú subes a otro tipo de cliente. Ya no es el que me va a pagar por una simple página web o un simple sistema administrativo, sino que puede ser una empresa establecida que maneje todo su proceso empresarial con Python y que me pueda pagar más por mi talento humano que yo estoy invirtiendo para implementar esta tecnología. Entonces, esas cosas no las vas a conseguir en cualquier lenguaje, más popular, por lo menos aquí en Venezuela, sí. Es PHP. Entonces, uno tiene que evaluar ese tipo de cosas para poder sacarle mayor provecho. Además, caso Venezuela, está muy demandado el tema de Python porque coyunturalmente el gobierno no puede ahorita invertir mucho en divisas extranjeras o las que tiene, las que está invirtiendo de forma adecuada. Entonces, cuando digo eso es que ya no está tratando de pagar licencias en SAP, que eso es en divisas extranjeras, para usar sistemas administrativos empresariales. Y están promoviendo ahora nuevos desarrollos basados en Python y especialmente en Odoo para ir automatizando muchos de los procesos administrativos de la institución pública. Entonces ahí hay un target solamente de ganar experiencia, de aprender el lenguaje, ganar experiencia y después decidir si tú te quieres ir a una empresa del sector privado o trabajar como freelance con empresas en el extranjero. Pero de que hay demanda y demanda, tú entras en las bolsas de trabajo en línea como LinkedIn, freelance.com, sí. freelancer.com, Workana, Novelo. Entras y hay mucha demanda en Python, como también la hay en PHP. Sí. Pero cuando tú ves lo que están ofreciendo en Python para pagar, ofrecen mucho más. Entonces, si lo quieres ver desde ese punto de vista económico, bueno, yo puedo hacer el esfuerzo de aprender unas habilidades en otro lenguaje y entrar a ese nicho, sí. Y ganar oportunidades de que me paguen en bolívares, me paguen en criptomonedas, me paguen en moneda extranjera, o de estar un tiempo en el país extranjero, trabajar y regresar, en fin. Sí. Y que no hay pérdida, ¿no? No hay pérdida, sí. Aprender Python, porque no te da... O sea, como es multipropósito y multiplataforma, pues se puede mover uno en varios nichos. Uh-huh. Y sí. Entonces está bueno por eso. La oportunidad de ir allá es que yo creo que también conozcan otro paradigma de cómo desarrollar aplicaciones. Las formas como se hacen en Python no son tan distintas técnicamente, hablando de cómo se escribe un programa, pero la filosofía de cómo entregar un producto final quizás sí puedan ser distintas, más completas, o hay gente que agarra el lenguaje Python y hace soluciones más completas que quizás las que puedas conseguir en otros lenguajes. Entonces, yo tengo un caso de a veces algunos amigos que tutelo o amigas que tutelo de las universidades, y lo que le piden para sus proyectos sociotecnológicos o sus tesis de grado son cosas muy complejas para el poco tiempo que tienen para hacerlo, y con soluciones hechas en Python, en Plone, en Odoo, en poco tiempo la tienen ya hecha. Igualito tienen que programar, igualito tienen que aprender sobre la tecnología. Y esas personas que, aunque no lo hicieron, por ejemplo, en PHP, que es el muy promovido aquí en el área académica en Venezuela, al hacerlo ya en Python, ellos ya están sobresaliendo del nicho de su grupo, de su promoción de grado. Y están ya valorándose mejor para estas empresas de casa talento, de proyectos que están tanto en el país como en el exterior. Y pudiendo, bueno, aprovechar estas ventajas de trabajar así. Ajá. Sí, ya. Ahora sí, se nos ha ido el programa. Pero bueno, hacía tiempo que teníamos ganas de hacer un programita sobre programación, sobre algún lenguaje, sobre la programación en general. Y aprovechamos que pudimos contratar a Leonardo para hacer esto. ¿Tenés por ahí los medios que nos retransmiten? Sí, aquí tenemos a los medios, amigos. Agradecemos a Radio Urquia 95.7 FM y Viento Sur 88.5 FM de Venezuela, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacaloria Radio y El Binario Net, ellas dos de España. ¿Y las redes sociales? En Twitter es @radioliberada y el blog en WordPress es radioliberalpodcast.wordpress.com. Y en diáspora radioliberada @joindiaspora.com. Saludito, entonces, gracias por haber venido. Y bueno, estaremos en contacto a ver qué se puede hacer. Seguro que sí. Cada vez que uno se reúne en estas cosas, siempre sale que se va a hacer un encuentro acá, un encuentro allá. Después vamos a ver si se hace, pero bueno. Sí, bueno, como les comentaba, en verdad, gracias por la oportunidad. Bueno, ahorita yo estoy aquí en Táchira y una de las cosas que quiero ya de hace un tiempo es promover el tema de Python, ya que soy activista y miembro de la comunidad. Así que si quieren contactarme, por ahí ya tengo ya adelanto de uno o dos eventos que estamos organizando, uno de Odo y otro de un Pi Day en la UTE. Mi contacto en Twitter es @macagua y mi correo puede ser leonardoc@plone.org. Por allí me pueden contactar, son los medios que más estoy revisando continuamente y podemos organizar algún tipo de actividades aquí en la localidad del Táchira o en cualquier parte de Venezuela. Incluso, bueno, también a la gente que está afuera en Hispanoamérica, estará a la orden de cualquier tipo de apoyo o colaboración que pueda hacer desde acá. Estamos a la orden, en verdad. Bueno, buenísimo. Nos vamos entonces. Chao, gente. Bueno, chao. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.